Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Torres y esto es otra cápsula del Rincón del Fanático. Bueno, en primera no había podido hacer otras cápsulas porque es muy diferente ver los Juegos Olímpicos en fin de semana que hay tiempo libre que entre semana, que obviamente por el trabajo no se puede. Sin embargo, lo que quiero platicar el día de hoy son los clavados sincronizados, las finales de 10 metros femenil, las vi. Me gustaron mucho. Obviamente ganó China el primer lugar, arrasó. Cada clavado, yo creo que raya en la perfección o en la casi perfección por las chinas y estuvo muy bien. Siento que de igual manera pasó lo mismo que en los 3 metros, perdón, en trampolín de 3 metros. Que un clavado puede determinar si ganas medalla o te quedas fuera. Y eso le pasó a las japonesas, que por un clavado pudieron haberse quedado con la medalla de bronce, la cual fue directamente para México, y las japonesas se bajaron al sexto lugar. Entonces, creo que esta es una. Digo, creo que esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Aunque soy mexicano y aunque me da gusto por las mexicanas, también tengo que decir que tengo corazón de pollo y en el momento en el que dan las calificaciones para las japonesas y veo la cara de tristeza de una de ellas, pues sí, o sea, como que se arrugó el corazón y, o sea, y fui empático con ellas, ¿no? Bueno. Sin embargo, creo que fue un muy buen evento y reitero, es una belleza, es un arte ver a las chinas hacer sus clavados.